el 18, pero se queda, no se queda, la buena radio. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.